cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este tenerte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvía? ¿Quién me vence tal vez sin ser más fuerte? Silencio, nadie a mi dolor responde. Tus labios callan y tu voz se esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, François Villon, poeta triste. Lejana sombra que también supiste lo que es morir de sed junto a la fuente.